Depende, ¿no? O sea, sabemos que Naciones Unidas en manos de quienes están, ¿no? En UNASUR es una, se está gestando un nuevo espacio, una nueva instancia, ¿no? Un nuevo espacio de integración, ¿no? Que dentro de sus principios establece que esta integración no solamente tiene que buscar una integración comercial, sino que tiene que buscar una integración más integral, que no solo tiene que estar en función de los intereses de las empresas, sino fundamentalmente tiene que estar en función de los intereses de nuestros pueblos. Estamos hablando de integración energética, infraestructura, educación. Estamos avanzando, estamos dando pasos muy importantes. Pero también, o sea, al mismo tiempo que estamos construyendo espacios de integración, o sea, se van cuestionando, ¿no? Que Naciones Unidas tiene que ser más democrático, que no solamente necesitamos una reforma, sino que necesitamos un total cambio en Naciones Unidas, ya se cuestiona el Consejo de Seguridad, ¿no? Etcétera, etcétera. Estamos en esos tiempos, ya nuestros pueblos saben ya, ¿no? Lo que usted acaba de manifestar, ¿no? La hipocresía, ¿no? Con lo que actúan algunos gobernantes, algunos estados, algunos países. En el caso de UNASUR, la fortaleza del ALBA en este caso, hoy se dio un paso importante en relación al ALBA con lo de la moneda, con la del Sucre, que más que un intercambio monetario significa más bien un intercambio humanitario. Es importante, ¿no? De por sí, en UNASUR, el ALBA tiene su propia fuerza. Es importante. Esperan, ¿qué es lo que dicen los países del ALBA? Los países del ALBA tienen autoridad. Tienen autoridad política, tienen autoridad moral, y con esa fuerza, ¿no? Con esa fuerza participamos en varios escenarios. Ya hemos empezado a coordinar, ¿no? En Naciones Unidas, nuestros embajadores del ALBA coordinan, en UNASUR estamos empezando a coordinar y esperan, ¿no? Se está convirtiendo ALBA en un pequeño motor que puede mover algo más grande. Por eso es de preocupación, ¿no? Para los que manejan los del poder. Por eso hacen esos ensayos ya de golpes de estados, ¿no? En los países miembros del ALBA. ¿Y qué percepción tiene ahora con lo del ALBA, aparte del convenio que se firmó hoy? ¿Qué otro tipo a futuro, qué otro tipo de convenios se tienen en perspectiva entre Bolivia, Venezuela, en la que pueda incluso aunarse a Nicaragua, Cuba, Ecuador? Mira, se está implementando el Tratado de Comercio de los Pueblos, que no es igual que los tratados de libre comercio, Diferentísimo. totalmente diferente. Se están empezando a construir empresas transnacionales, construyendo integración en educación, cómo podemos aprovechar nuestros recursos naturales de manera complementaria. Nosotros tenemos potencialidades, tenemos recursos naturales, los otros pueblos tienen otras potencialidades, tienen otros recursos naturales que no tenemos, y cómo podemos ir complementándonos. No competir, no porque los TLCs nos hacen competir. Y los Es lo TSTs, importante en este caso. ¿no? O sea, nos complementamos. ¿Cómo trabajar la colaboración, la complementariedad? Y eso es bueno, ¿no? Porque la solidaridad, o sea, hay algunos valores que se han ido perdiendo. Pero esos valores cada uno de nosotros lo lleva adentro de su corazón. Y si nosotros nos preguntamos qué es lo que queremos en el fondo de nuestros corazones, o sea, queremos un pueblo, un país que tenga, que maneje de manera soberana sus recursos naturales, ¿no? Donde no hayan explotados ni explotadores, que los recursos naturales puedan beneficiar a todos y que vayamos construyendo sociedades, porque no podemos ya pensar en islas, ¿no? Ya no estamos pensando en nosotros nomás, sino estamos empezando en, incluso pensar en el planeta. Y es desde los países del ALBA que en Naciones Unidas estamos trabajando ya, que se ha declarado, por ejemplo, el derecho, ¿no? El agua potable y el saneamiento como derecho humano. Nosotros antes, ¿no? Cuando estaban los gobiernos neoliberales, en Bolivia estaban trabajando la privatización de las aguas. Ellos decían en su recuerdo, por ejemplo, decían en donde establecían los principios, decían, el agua tiene un valor económico. Y nosotros decíamos, el agua tiene un valor social, el agua es vida. Hemos empezado a pelear desde nuestras organizaciones desde pequeño. Hemos generado movilizaciones, no hemos permitido, ¿no?, que puedan mercantilizar nuestras aguas, y una vez estando ya, ¿no?, en ejercicio de la gestión pública, o sea, tenemos oportunidad de participar en espacios más grandes como Naciones Unidas, y planteamos de que los servicios básicos tienen que ser un derecho humano. El agua potable, derecho humano gratuito. Gratuito, ¿no? Entonces, ¿desde dónde se impulsan estas iniciativas? Desde los países del ALBA, ¿no? Y va, desde luego que va contra los intereses de unas cuantas empresas, ¿no? Esas empresas que ya no pensaban en la vida, ¿no? No les interesaba la vida. Aquí se habló en algún momento en Bolivia de incluso cobrar el agua que se recolectaba en las lluvias. Mira, aquí han aprobado una ley que se llama la Ley de Exportación de las Aguas. Esta Ley de Exportación de las Aguas prohibía recolectar hasta las aguas de las lluvias. Y gracias, ¿no?, a las movilizaciones del movimiento campesino indígena, o sea, no se ha podido implementar estas leyes. Querían privatizar nuestras aguas, las aguas de nuestros ríos, las aguas de hasta de las lluvias. Es una cosa increíble, ¿no? La lluvia, lo que nos da la naturaleza también privatizada. Eso sería el colmo del neoliberalismo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que se estaba proyectando una ley de la biodiversidad. O sea, ellos se lo han adueñado de todos nuestros recursos naturales. En el pasado se han hecho leyes para permitir un saqueo sistemático de nuestros recursos naturales. Todas las leyes en Bolivia se han hecho para robar, para permitir este saqueo sistemático durante 500 años. Estaban haciendo una ley de la biodiversidad, ¿para qué? Para privatizar todo lo que tiene vida. Hasta las mariposas, hasta los ratones querían privatizar, porque se estaba haciendo una ley de la biodiversidad. Estaba orientado esta ley de la biodiversidad a la privatización de todo lo que tiene vida. Por ejemplo, en el año 58 venía conversando con el chofer, que por cierto es boliviano, y venía conversando con la doctora del Batallón 51, que también es boliviana. Y les estaba preguntando sobre lo que fue la reforma agraria del 58, ¿no? Con Paz Estensoro, creo que ahora se hizo se incluye aquella ley que dice la tierra es de quien la trabaja. Uh-huh. Pero ese artículo de la tierra es de quien la trabaja se pudo interpretar en ese momento como que era la del terrateniente, porque el terrateniente era el dueño y era el que la ponía a trabajar. Por eso en el 84, eso es la revolución del 52. Del 58, ¿no? Sí. 52. 52, perdón, 52. Sí, es 52, exacto. Sí, sí. Decía, se ha hecho la reforma agraria. Esa reforma agraria decía, la tierra es de quien la trabaja. No, el empresario podía trabajar, podía contratar, pero trabajaba. Nosotros, la CESUCB, el movimiento campesino indígena, el 84... plantea, dice, la tierra es de quien la trabaja personalmente. Ah, planteamos nosotros. Hay esa grandísima variación. Porque la revolución del 52, que dice que la tierra de quien la trabaja, ha generado un problema. El problema del latifundio y el problema del minifundio. Desde el 52 hasta el 92, ¿no? Porque habían dos instancias, dos instituciones que eran las responsables de dotar tierras. Era el Instituto Nacional de Colonización y el Consejo Nacional de Reforma Agraria. Estas dos instancias, estas dos instituciones eran las que se encargaban de dotar las tierras en Bolivia. Y estas dos instituciones han dotado tierras en Bolivia desde el 52 hasta el 92, 36 millones de hectáreas. De las 36 millones de hectáreas, 32 millones de hectáreas han entregado a los grandes empresarios, a los terratenientes. Y solamente 4 millones de hectáreas han entregado a miles y miles de campesinos. Con esto han generado el problema del latifundio, o sea, muchas tierras estaban en pocas manos y pocas tierras estaban en miles y miles de campesinos, llegando ya al surcofundio. Por eso en 92 las organizaciones campesinas indígenas analizan la ley de reforma agraria y nos preguntamos, decimos, ¿a quién ha dado tierra? ¿A quién ha beneficiado? ¿A quién ha beneficiado la reforma agraria? Y decimos, si de los 36 millones estaban 32 millones en manos de los empresarios y solamente 4 millones en manos de los campesinos, ¿a quién ha dado tierra la reforma agraria? A los empresarios. Por eso intervenimos en 92 estas oficinas del Consejo Nacional de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Colonización, las organizaciones campesinas, los líderes, tomamos a la fuerza estas oficinas para que se pueda trabajar una ley más equilibrada, más equitativa, que permita que todos los bolivianos tengan acceso a la tierra. Porque en el pasado, estas leyes de reforma agraria, en vez de beneficiar a los campesinos, ha beneficiado a los empresarios. La revolución del 52 han hecho nuestros abuelos, ¿no? Y presionados ahí por nuestros abuelos, los que estaban conduciendo la revolución, han hecho esta ley de reforma agraria, pero nos han engañado. Por eso es importante, ¿no? Estos días estábamos analizando, decíamos, la revolución del 52 han hecho nuestros abuelos, nuestros padres, pero no la han conducido nuestros abuelos para la revolución del 52, han conducido otros. Por eso ha fracasado la revolución del 52. Después del engaño la tuvieron, fueron ellos. Sí. Otra pregunta. Usted hablaba de que en la lengua aymara, en la lengua quechua, no se conoce la palabra raza, ni rico, ni pobre. ¿Cómo vivían? ¿Qué tipo de sociedad había? Estamos en pleno destape de nuestros saberes, de nuestros códigos, porque son 500 años que han tapado esos nuestros saberes, estos nuestros códigos, y desde los años 90, con la campaña 500 años de resistencia, empezamos a recuperar, a sentir orgullo de lo que somos, a valorar nuestro idioma, a valorar lo que sabemos, querer recuperar nuestra identidad. Y conocer nuestra historia, porque en el pasado nos decían a nosotros, en los talleres, en los seminarios, nos decían, ustedes no tienen historia. Y cuando les preguntábamos a estos que venían de las universidades, ¿y cómo se llama lo que han hecho nuestros abuelos? Y decían, ah, no, eso es etnohistoria, no es historia. Y nosotros, claro, nos anotábamos, claro. Es otra expresión racista, ¿no? Claro, claro. Decía, claro, etnohistoria. Y empezamos a valorar nuestra música. Y dicen, no, no, no, ustedes no pueden valorar su música porque ustedes no tienen música. Los indios no pueden tener música. ¿Y qué es pues lo que nuestros abuelos tocan? Ah, no, no, eso es folclore. Ah, caramba. Y decíamos nosotros, claro, les hemos creído, ¿no? Folclore. Y por eso ahora mismo, hoy día mismo, cuando organizamos nuestras manifestaciones culturales, ponemos letrero, decimos, entrada folclórica, ¿no? lo han visto como simple folclore lo nuestro. Lo mismo, decían, ustedes no tienen cultura, nos decían nosotros, no tienen arte, no tienen... Y decíamos, pero tan lindas cosas que hacemos nosotros, por ejemplo, esta piedra, ¿no? Ah, no, no, eso es artesanía nomás, no es arte. No. Ustedes son artesanos, no pueden ser artistas. Y así, ¿no? Eso es, como usted dice, discriminación. Y empezamos... poco a poco, a ver cómo vivían nuestros antepasados. Nuestros antepasados éramos un solo continente. Se llamaba Abya Yala, nuestro continente. Así se llamaba. Donde no habían banderas que nos dividan. No habían fronteras que nos dividan. Teníamos acceso al Pacífico, al Atlántico. Vivíamos hermanados. Vivíamos en armonía. Donde no había propiedad privada. Por eso no había apellido antes. Si usted analiza, los incas no tienen el mismo apellido. Todos, diferentes apellidos tienen. No había apellido porque el apellido denota propiedad privada. Heredar el apellido ya denota propiedad privada. No había antes. No teníamos apellidos. Respetábamos, vivíamos en armonía con la naturaleza, recogíamos lo que necesitábamos nomás. Íbamos a los ríos, recogíamos lo que necesitábamos. Habían formas de organización que garantizaban el equilibrio. Estábamos organizados, la autoridad lo hacíamos en rotación. Todos sabían gobernar. En la comunidad todos asumíamos nuestras responsabilidades. Este año tocaba a esta persona, este año tocaba a esta persona, tocaba a esta persona, tocaba a esta persona. Todos aprendíamos a gobernar. Todos teníamos esa capacidad de resolver nuestros problemas. No esperábamos, como hoy día, que el presidente resuelva nuestros problemas. Por eso cuando participamos por primera vez en las elecciones decimos nosotros, gobernarnos nosotros mismos. ¿Qué significa gobernar nosotros mismos? Decíamos, votar por nosotros mismos, gobernar nosotros mismos. Eso significaba, gobernar nosotros mismos significa resolver nuestros problemas nosotros mismos. No esperar que el presidente resuelva nuestros problemas, sino tener la capacidad de resolver nuestros problemas nosotros mismos. Porque gobernar es resolver, gobernar es arreglar, gobernar es prever. Y cuando decíamos gobernar nosotros mismos, vote por nosotros mismos, estábamos hablando de esto. Es irse al debate diario y de las experiencias, y nutrirse de las mismas experiencias dentro de las comunidades, dentro de, los espacios en donde está en este momento trabajando y tratando de salir adelante en agricultura, en empresas. Estuvimos viendo incluso hasta unas empresas de ganado, de lechero, yendo cuando íbamos hacia arriba. O sea, están trabajando desde allí, desde ahí mismo, informando sobre ese tipo de experiencias para que se den otras. Teníamos nuestras tecnologías muy avanzadas. Teníamos los sucacollos, los guaruguarus. Y hay una investigación que han hecho unos de Suecia. Y en una provincia del departamento de La Paz tenemos un lugar que se llama, una provincia que se llama Los Andes. Y dentro de Los Andes, porque el departamento de La Paz tiene 20 provincias, La Paz, y una provincia se llama Los Andes, y dentro de Los Andes hay un lugar que se llama Coana. En ese lugar Coana, que está a las orillas del lago Titicaca, dice este investigador de Suecia que nosotros producíamos papa y que podíamos alimentar a 15 millones de personas, solamente utilizando ese lugar, con este sistema que han desarrollado de los sucacollos. Y no lo decimos nosotros, ¿no? Dice un investigador que sueco y ha publicado un libro. O sea, teníamos nuestra propia tecnología. Nuestros abuelos ya sabían de la importancia que tenía el agua de las orillas del lago Titicaca. Ya sabían nuestros abuelos. Sabían de la importancia de la quinua, nuestros abuelos. El otro día Llega un japonés, viene a mi oficina para agradecernos. El japonés estaba desahuciado, tenía cáncer, y él, para pasar sus últimos días, se viene a las orillas del lago Titicaca, y él come todo lo que produce en el lago Titicaca, la oca, la papa. No come arroz porque no produce en el lago Titicaca, come la trucha, y de pronto se siente bien. De pronto se siente bien, ya no se siente enfermo, y vuelve al Japón y va a los laboratorios, se hace chequeo, todo eso, y le dicen que ya está sano. Y este japonés vuelve con investigadores del Japón, vuelve al lago Titicaca, investigan y encuentran que, y escribe un libro. Y dice que el nivel de deuterio que tiene el agua del altiplano, o sea, tiene una cualidad alimenticia que puede producir milagros. Él come eso, ¿no? Él come y se sana. Equilibra. Y escribe un libro. Él escribe el organismo, ¿no? Dice que el nivel, yo no sé qué será eso, ¿no? El nivel de deuterio del agua del lago Titicaca. Han llevado al Japón para producir tomate, o sea, 3 kilos de tomate, han llevado agua en valor de $50,000. Hay campesinos que estaban vendiendo el agua allá del lago Titicaca, porque ahí llama la atención de los investigadores. Ahí tenemos, yo decía, que no sepan los gringos, porque nos van a invadir, ¿no? Se llevan el lago Titicaca a Estados Unidos, sí, ¿no? O sea, tenemos todo. Lo mismo hablando de la quinoa. La quinoa, yo pienso que han desarrollado nuestros antepasados, así como han desarrollado la papa. La quinoa, o sea, nosotros cuando comemos un plátano, dice que nuestro organismo, esto lo han dicho los de la FAO, nuestro organismo asimila el 25%, 20%, o sea, nuestro organismo no asimila todo. Comemos carne, nuestro organismo asimila 20, 25, 27, 28%, no asimila todo. Comemos una fruta, carne, o tomamos un vaso de leche, nuestro organismo no asimila todo. Pero si nosotros mezclamos la carne con la quinoa, nuestro organismo asimila el 80%. Si mezclamos el plátano con la quinoa, nuestro organismo asimila el 80%. Si comemos solo lechuga, nuestro organismo asimila 20-25%. Pero si mezclamos la lechuga con la quinoa, nuestro organismo asimila el 80%. Ahí está la importancia de la quinoa. Y nuestros abuelos, o sea, elaboraban galletas de la quinoa, que se llama quispiña. Y nos daban la quispiña a nosotros. Pero hoy día ya no comemos quispiña. O sea, nos han hecho despreciar lo mejor que tenemos. Tenemos una rica historia nosotros, pero nos han dicho no tienen historia. Tenemos música, nos han dicho eso no es música. Tenemos nuestro idioma, no es idioma, es dialecto, nos han dicho. Tenemos los mejores alimentos nosotros, la quinoa, el ulluco, la apilla, el isaño. Pero nos han dicho no. O sea, sentíamos, hay un momento en que nosotros ya no, hemos empezado a despreciar, no, no valorarnos nosotros, no hemos valorado nuestro isaño. Hoy en día, si uno va al naturista, si tiene prostatitis, una persona, el naturista dice, ¿por qué no comes isaño? Por ahí estás a tiempo. Y de por ahí está a tiempo, no es tarde todavía, come isaño y se sana. No necesita operación. Por eso decía, nuestro alimento era nuestra medicina. Ya no comemos isaño, estamos mal, estamos enfermos. O sea, no solamente han provocado esa crisis, o sea, estamos mal. Ya no pensamos en nosotros. No solamente una crisis ecológica, claro, sino humana. Sí, es que nosotros ya no comemos lo que deberíamos de comer. Ya no conocemos nuestra cañagua. Ya los jóvenes ya quieren fideo, quieren cosas así ya fabricadas. No damos importancia, pero ya la quinoa, nosotros, la mayor cantidad de la quinoa se va al Japón ahora, ¿no? Y nosotros utilizamos en los cultivos de la quinoa, utilizamos 200.000 hectáreas. De las 200.000 hectáreas tenemos, porque eso tiene que rotar, porque la quinoa chupa todo, absorbe todo de la tierra, por eso es alimento. O sea, tiene que descansar, no puede producir todos los años. Exacto. Se utilizan 200.000 hectáreas, de las 200.000 hectáreas, 80.000 se producen. Pero nosotros tenemos un potencial de 8 millones de hectáreas para producir quinoa. ¿Qué porcentaje se lleva el Japón de la quinoa? Mira, yo no sé. Nosotros creo no, porque que los japoneses le han ido dando importancia a todo lo que es alimentación. Nosotros exportamos afuera 28.000 toneladas, pero ya hay una demanda de 100.000 toneladas solamente del Japón. Solamente del Japón. Y eso que los venezolanos no conocen la quinoa todavía. Los brasileros no conocen la quinoa. Un día han venido los autores de Brasil y les hemos invitado estos quinoa, ¡qué rico! Y si les explicas estos más, y son estudios de la FAO, lo que les estoy diciendo, ¿no? Que cuando el organismo asimila y con la quinoa asimila, son estudios de la FAO. Concluye la FAO, dice que es el alimento más importante del planeta que va en el futuro a garantizar la seguridad alimentaria en el mundo, la quinoa. Y nosotros en Bolivia tenemos la quinoa. Hoy utilizamos 200.000 hectáreas, pero tenemos un potencial para cultivar la quinoa de 8 millones de hectáreas. La quinoa produce donde no produce nada. Y decía yo, esto más ya tenemos, ¿no? Ya corremos el riesgo de la intervención. Con el lago Titicaca y la quinoa. La quinoa, nuestro no solo es el petróleo. O sea, sí. Los países con recursos estratégicos, o sea, no solamente la intervención es, además los países del ALBA poseemos recursos estratégicos del planeta. Sí. O sea, los países que tienen recursos estratégicos corren el riesgo de ser intervenidos. Sí, señor.